poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Graciela, soy de La Plata, soy escritora y le mando un poema cortito que se llama Para invocar a la lluvia o Invocación a la lluvia, que dice así: las noticias hablan, oleajes inesperados cubren las arenas secas como brazos tendidos hacia los bosques desencajados por el fuego. En la noche del silencio, el agua nos pide que hablemos palabras para convocar a las lluvias del mundo. Me gustó mucho esta propuesta y mucha fuerza a los que están peleando contra el fuego. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia. Mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.